Conocerse no es el Tao. La sustancia del mundo es sólo un nombre para el Tao. Tao es todo lo que existe y puede existir. El mundo es sólo un mapa de lo que existe y puede existir. Las experiencias externas sirven para sentir el mundo y las experiencias internas para comprenderlo. Los dos tipos de experiencia son lo mismo dentro del Tao. Son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener el Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Por tenerte aquí a mi lado de nuevo. ¡Loco! ¡Loco! loco. Loco, por soñar de nuevo, sin que venga alguien a quitarme lo bueno, no. Loco, estoy por soñar de nuevo, sin que venga alguien a decirme lo que debo hacer. Loco, por soñar de nuevo, sin que venga alguien a tocarme los huevos, no. Loco, estoy por soñar de nuevo, sin que me venga alguien a decirme lo que debo hacer. Loco, por soñar de nuevo, sin que venga alguien a quitarme lo bueno, loco, por soñar de nuevo, sin que me venga alguien a decirme lo que debo hacer. Loco, por soñar de nuevo, sin que me venga alguien a quitarme lo bueno, loco, por soñar, cantaban los niños de los ojos rojos. Muy buena forma de comenzar esta noche el sótano. 2 de noviembre, por fin parece que entra el otoño, chispeando tímidamente aquí en orillas del Mar Menor. Los niños del planeta. Bajamos las escaleras que nos llevan, que nos conducen, que nos atraen al sótano. Ya sabéis, este lugar donde nos juntamos a jugar a esto de hacer radio. Aquí, en el 90.3 de la FM, Radio Popular de San Javier. Jueves de 10 a 11 de la noche, procurando no faltar a la cita. Ya sabéis que a veces las travesuras nos llevan por el mal camino. Esto es el sótano, un rincón para soñar. Un lugar donde la música, la poesía y la conciencia lo llenan todo. Llenan estas cuatro paredes que son nuestro pecho. Es este refugio donde las noches en las que se refugia la luna, en la que la lluvia cae hacia abajo, como muy bien decía nuestro compañero Pedro, en las que ya parece que apetece cobijarse en uno mismo y en el círculo que uno puede trazar con el pie en el suelo. Es el lugar donde nos gusta acurrucarnos los unos contra los otros. Esto que comienza muy, muy lentamente es Necesito droga y amor. Los camellos no me fían. Ella sabe por qué. Solo son 2 días. ¿Por qué digo eso de que ella sabrá? Pues porque nos ha llegado un email dándonos ese aliento que tanto nos gusta, esos ánimos que tanto nos gustan. Bueno, ya sabéis que una forma de ponerse en contacto con los niños del planeta es el correo electrónico. Bueno, apuntar bien la dirección. Es el sótano MPC, todo junto en minúscula, @gmail.com. Esa es una de las formas de ponerse en contacto con los niños del planeta. Podéis pedir canciones, mandar canciones, podéis hacer comentarios, podéis saludar, podéis simplemente amenazar o insultar. Todo está permitido. Hay otra forma de ponerse en contacto con los niños del planeta. Una es el correo postal tradicional, al apartado de correos 133 San Javier 3730 Murcia, a la atención del sótano MPC, o bien a los niños del planeta, como más os guste. Otra es venir al sótano. Ya sabéis, aquí en las dependencias de la Concejalía de Juventud, en el Parque Almansa, en San Javier, como bien hicieron amigas y amigos en las pasadas ediciones, y como aún tenemos esperanza de que hagan en esta edición. Otra forma es el teléfono al 968-57-3600, con la limitación de poder hacerlo solamente en la hora de directo del programa, los jueves de 10 a 11 de la noche. Y nuestra forma preferida, buscarnos en los bares. Encuentro porque yo no la he buscado, que tendrá la suerte cuando se va de tu lado. Mueve la ficha, hermana, nunca dejes de jugar, guárdate tus miedos, ahora te toca tirar. Si no te tiras nunca sabrás qué pasará, y te orgullosa en tu soledad. See the doctor, I need a 99 degrees up on the thermometer. You got the reggae fever, you got to see the doctor. I need a 99 degrees up on the thermometer. And I know who is a remedy on my ear track. And I know who my selector gonna wheel it back. And I know who we'll be jamming till the morning come. Cause I know who Sunday night hear them rule this world. Ticket! Me preguntan dónde está, por el aire va, tú la llevas, tú la das. Nacerá de tu mente, nacerá, dámela, toma. We'll be right back.

soy justo que nada, soy de Van Gogh, todo, todo lo daría para que vuelvas a mí. Así que sí, casi que dijo el brujo, la princesita huyó con un moicano, plomo de los Ramones, a Hawái. Martín Buscaglia, desde Paraguay, es Paraguay, nos llega este cantante con esta preciosa canción llamada Kama Sutra, que es una buena revelación, un buen consejo para estas noches de otoño que ya se nos meten, en las que ya empiezan a dar ganas de quedarse en cama más tiempo de lo conveniente, a ser posible bien acompañado. Antes hemos escuchado a los niños de los ojos rojos. Ya sabemos, la conjuntivitis pega muy fuerte este año, con su canción Loco por soñar. También un buen consejo. A los niños de los ojos rojos los conocíamos en el pasado festival de música Espantapitas en Almería, Vera, ya sabéis, uno de los festivales musicales, artísticos y, bueno, de inquietudes que se realizan en la península, a los cuales estamos los niños del planeta ya abonados. Uno de nuestros principales favoritos en la lista de festivales. Después hemos pasado a Son de Nadie, una formación que, bueno, que se pasea de puntillas por el panorama de la música en castellano, y queremos seguir con Martín Buscaglia, un descubrimiento bastante reciente que, bueno, nos ha caído bien este tío. Seguimos con su disco Ir y Volver, con la canción que le da título al disco. It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Okay. It's a long wild ride. Sometimes we are tired when we reach our destination. Wild ride, and sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride. I feel like I'm telling a story. It's a long wild ride. Okay, it's a long volvere, ir y volvere, ir. Ir y volvere, ir y volvere, ir. Ir y volvere, ir y volvere, ir. Ir y volvere, ir y volvere, ir. Ir, La naturaleza no es amable. Trata a todas las cosas imparcialmente. El sabio no es amable. Trata a toda la gente imparcialmente. La naturaleza es semejante a un fuelle, vacía, pero satisface todas las necesidades. Cuanto más se mueve, más produce. El sabio actúa de acuerdo al Tao, de la misma forma, y no puede ser agotado. Porque no hay piedad en los corazones. corazones, porque no hay piedad en los corazones. Lago flota libremente en las lágrimas. No habrá dioses ni besos en la desaparición del maldito tiempo al ser lagarto en otoño. Volverán las resacas dolorosas seculares al espejo del infinito en una fuente. Segundo, al ver que el amor se suicida completamente solo en sobredosis de amargura. Y no se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. Se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. No se puede cambiar la vida sin la radio de la muerte. Acojonante, iba a decir. Es conmovedor. Javier Corcovado poniéndole letras a estas canciones de Manta Ray en Diminuto Cielo, un disco del año 97. Estamos de fiesta, de enhorabuena, los que apreciamos la obra de Corcovado en toda su complejidad, en todas sus vertientes, ya sea literatura, ya sea música, porque el pasado 23 de octubre se puso a la venta su último trabajo después de unos años de silencio, Editor de Sueños, y más contentos estamos todavía porque viene a presentarlo a Murcia. El jueves 23 estará en Puertas de Castilla y el viernes 24 en la Sala Underground en Los Dolores, Cartagena. Ya daremos debida cuenta de estas fechas, al igual que empezaremos a indagar en este trabajo, en este esperado trabajo de Javier Corcovado, Editor de Sueños. Como digo, hacía años, un par de años que no sacaba discos, desde el 2003, y bueno, ya se nos hacía esperar, pero nosotros seguimos explorando este diminuto cielo, esta joya, esta perla que creó en el 97 junto a Manta Ray. Otro de los profundos, otros de los que nos remueven el alma. Si hemos escuchado el tema radio, vamos con otro de este disco. No queremos que ninguna se dé por aludida. O tal vez sí. El tema se llama Puta. En el bolsillo me he escapado de tu ciudad. Tiraste mis ilusiones al joyero de tu traición sin un adiós. sangre se ha cristalizado y a cada latido de mi corazón se van rasgando más y más mis arterias en heridas que son tu iris, tus labios, tu culito, tu alma. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta de mi corazón. Puta, te quiero, aunque te acabes de reventar la cabeza con la mano que te regalé un 14 de febrero. Qué celos de esa pistola, cómo te amo en el momento de darte muerte. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta de mi corazón. No conozco nada y nada me preocupa. No veo diferencia entre sí y no. No veo diferencia entre bien y mal. No temo aquello que la gente teme en la noche. La gente está feliz como en una fiesta suntuosa o jugando en el campo en primavera. Pero yo permanezco tranquilo y vagabundeando, como un recién nacido antes de aprender a sonreír, solitario, sin hogar. La gente tiene lo suficiente y para compartir, pero yo no poseo nada, y mi corazón es ignorante, turbio y ensombrecido. La gente está radiante y segura, mientras yo sigo ciego y confuso. La gente es inteligente y sabia, mientras permanezco torpe e ignorante, sin objetivo, como una ola en la superficie del mar, sujeto a nada. La gente está ocupada con un propósito, mientras sigo impráctico y tosco. Estoy aparte del resto de la gente, todavía sostenido por la naturaleza. Querida, mal querida. te presto mi enamoramiento. Ay, pero avisa si el aburrimiento te visita conmigo. Si después no te anhela, ya ves, otra vez, otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Yo me duermo en un hueco despacio al saber que sabes poco de mí. Yo conozco ese cuerpo, maní. Y otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Nos ha pegado la cadencia de sus letras, de su música, junto a Mantarray, esta que cantaba era Nubla, una cantante que ha sacado su primer trabajo este año, en el 2006, y ha empezado a darse a conocer tímidamente. A nosotros nos ha cautivado completamente, nos ha enamorado su voz, su forma de pasearse sobre el escenario, su manera de acariciar las palabras en sus canciones. Esta canción era Malquerida, una letra preciosa que, bueno, que nos arropa en lo que queremos que sea el principio de otoño. Aunque la temperatura no nos acompaña, estas cuatro gotas que caen hacia abajo parece que es el comienzo de algo. Seguimos con la melancolía. Esta vez es Cristina Giso con su disco llamado por su apellido Giso, con la canción Tristeza. Tristeza, un sitio para la tristeza, en el cuarto de la esperanza. Tristeza, energía, inútil buscar energía en casa del entregado, solo inercia. oh, oh, oh, solo inercia. Tristeza, energía, inercia, árbol, ni siquiera un buen árbol da, da cobijo a los cobardes, solo inercia. Oh, oh, oh, solo inercia. Tristeza, energía, inercia, árbol, querer. Y el que algo quiere, algo le cuesta. Y el que algo quiere, algo le cuesta. Tristeza, energía, inercia, árbol, querer, gratis, ilusión, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, que el que algo quiere, algo le cuesta. Algo le cuesta. El que algo quiere, algo le cuesta. El que algo quiere, algo le cuesta. Antes de que existiese el mundo, estaba el misterio, silencioso, sin fondo, solitario, inmutable, en todas partes y siempre en movimiento, la madre del mundo. No conozco su nombre, por lo que le llamo Tao. No conozco su límite, por lo que le llamo infinito. Siendo infinito, fluye para siempre. Fluyendo para siempre, vuelve a sí mismo. Uno mismo sigue el camino del mundo. El mundo sigue el camino de la naturaleza. La naturaleza sigue el camino del Tao. Y el Tao es el camino. Tao es infinito. Por tanto, la naturaleza es infinita. Por tanto, el mundo es infinito. Por tanto, uno mismo es infinito. Son cuatro infinitos. Y el yo es uno de ellos.